Y sabes que tiene el caos. Que es justo. Camino a la perdición. Vuelto a luchar con warriors. Ahora es el momento. Ahora es nuestro puto momento. Vuestros parados, mi santo. Lo que tú, de vuestros partos, mi santo. El tiempo de vuestro estado. El ruido de las vaquillas. Silencio de la gente. ¡No! La dos lucas de la ciudad tenemos. En cualquier lugar del barrio tenemos. Escoria que me durmió. Escoria con la caña. Escoria con la caña por Dios. ¡No! ¡Es con la! Las armas de la noche. Ha vuelto otra vez. Armada con una mente. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, las cargas! ¡Arcar warriors! ¡Buscar el carco! It's been a new, great to know. Everything you want to know. Let me know everything. What is fun, fun in my life. Money, home, fun, fun. Money, home, turn us. Muy buenas tardes, has llegado, aunque sea en horario intempestivo, a La Casa de la Bomba, programa que se emite desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se remite desde varias radios libres del Estado, como pueden ser Radio La Granja, Radio Chabolo y Radio Quique Mur, las tres desde Zaragoza, y Radio Malva desde Levante. Y en esta ocasión están aquí unos invitados, un grupo que viene desde Móstoles, o al menos el grupo tiene origen mostoleño. Aquí están Camino a la Perdición. ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos. Muy buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, si lo primero queréis corregir el tema de mostoleños, corregirlo, ¿eh? Bueno, que hable la gente que no es de Móstoles. No, el 50% de la banda sí. Es de Móstoles, por lo menos ya. Bueno. La mitad. Presentad a la banda, presentaros vosotros y presentad la banda. Venga, Tony, te ha tocado. Vamos, líder. Bueno, pues yo soy Tony. Yo canto, soy Tony. Bueno, aquí tenemos a Tony, que es nuestro hijo adoptivo de Móstoles, que es como si fuera de aquí de toda la vida. O sea, está de puta madre. Se nota. Luego, el acento ahí típico, sí, de Móstoles. Se le ha pegado el tronco. Yo soy Alberto, guitarrista, tenemos a Omar, nuevo fichaje, a la batería, y Navarro. Buenas. Muy buenas. Al bajo. Y bueno, ya lleváis en verdad bastante tiempo, ¿no? Aunque que yo sepa solo tenéis un par de ediciones. 2009. ¿Correcto? 2009, de que empezamos con la historia. Lo que pasa es que hemos tenido muchos temas de cambio de formación y al final la cosa como que se ha ido retardando. Porque entre que grabamos las primeras demos, que fueron casi seguidas, verano del 2009, y luego nos lanzamos a grabar otros tres temas en diciembre, Luego al final hemos tenido cambio de cantante, cambio de batería y eso se nota. O sea, llevamos ahí como un arrastre de demasiado tiempo. Pero oye, bueno, la batería os costó encontrarlo, ¿no? Porque yo veía por ahí en vuestro Facebook, ¿alguien conoce una batería? ¿Alguien conoce a alguien que conozca? Sí, a ver, nos tiramos un tiempo sin batería. La más que nada era cómo conseguí ahí un batería después de Miguel. Y antes de Miguel también el percal, supongo. Sí, no, y antes del Miguel igual, o sea, el tema de preguntas por un guitarra y te salen 50 de una piedra y... Ya, lo típico. Bajista menos, pero batería muy complicada. Además en Madrid cuando toda la peña, todos los baterías como que tienen están cuatro proyectos mínimo, o sea, primer empleados. Ya. Efectivamente. Pero bueno, al final, después de Miguel, entra Omar y de lujo, o sea... Y Omar, ¿tú no estás pluriempleado? No, yo antes de empezar con Camino sí estaba en una banda. Y yo me acuerdo que escuchaba Camino en un local que teníamos ahí en Móstoles. Éramos compis de local. Estaba con otro grupo y decía, joder, este grupo es la polla. Perdón, no sé. Y joder, mira, al final qué casualidad. Conquistó, ¿no? Diciendo cosas como esas. Hombre, al final siempre intentas tirar un poco de peña que conoce a o de amistades está y tal, porque si no, yo qué sé. Gente de Móstoles ahí, porque es que si no nos echan ya de la crew de los Móstoles. Y el resto de personas, por lo menos Tony, el cantante, sí que sé que tiene más bandas. ¿Cómo que más bandas? Que nos cuente el número que tiene ahora exactamente, porque vamos, supera la decena seguro. cuenta, así, pues, para que la gente se haga la idea. Pues no sé, porque es que las bandas nacen y mueren ahí muy rápidamente en Madrid. No sé, pues ahora tenemos un proyecto ahí muy salado de cruz con el Alberto, el guitarrista de Camino. De que se llama Bosna y que verá los ojos ahí dentro de poco. Y nada, pues lo de siempre, Batalla, Locul, que también es como los ojos ahí del Ebro. Y nada, y ¿qué más bandas aquí? Hombre, la Alcorcón. Colapso ahí. De Alcorcón. Bueno, ensayábamos en Alcorcón. Peña de Móstoles. Ensayábamos en Alcorcón porque, bueno, la escuela taller está ahí. Y nada. Un placer ahí de la hostia que haya contado conmigo ahí peña de abordaje y bueno, y luego una banda de post-punk que estamos también ahí empezando con más rollo familiar ahí, más rollo amigos y tal. ¿Y en cuanto a los demás? ¿Alguna otra referencia así que queráis citar? Yo tengo demasiado con tocar el bajo y aguantarles y pues yo qué sé. Próximamente pues haré algún proyecto de música para raves y un poco más. No, pero habla de tus inicios en el death metal, que yo sé que tú tenías bandas de death metal. Nada, yo no soy de Móstoles, yo antes vivía en Corlada y voy, ahora pues por temas de alquiler voy rulando por ahí. En Corlada pues yo que sé, había poquitos músicos y bueno, pues... Estuve con dos grupos allí en Corlada y eso, y pero vamos, no había tantas miras a lo mejor como en Móstoles, que pues hay más espacios para tocar, como la Casica, y hay un poquito más de movimiento. En Corlada la verdad es que era todo muy reducido, y en música así underground pues peor. O sea que allí pues eso, los comienzos de pues eso, rollo de aprender a tocar, ensayos y poquito más, la verdad. Y Alberto, ¿tú quieres añadir alguna cosita? No, nada, no, ahora yo estoy metido en el proyecto este Bosna, que estamos ahí sacando temas y en breve a ver si nos metemos a grabar. No, no tiene nada que ver con Camino, o sea... Uh-huh. Bueno, y es DJ. Eclectic set. Omitamos eso. Boda, bautizos y comuniones ahí. Bueno, el primer tema que sonaba después de la sintonía en este programa era La Escoria contra ti, temazo que abre vuestro disco La Llama se enciende. Contarme un poquito cosas de este CD nuevo, que lo habéis sacado hace nada, ¿no? ¿Esto cuándo os ha llegado? Es que no ha salido, bueno, está ahí... Yo creo que no les ha llegado todavía a los sellos. ¿Sabes? Un sello sí le ha llegado. Estamos esperando que le lleguen los CDs a Joan de Cruzade y a Juanji de Fragmen. Están todavía... A ver si encontramos un transporte hacia Burgos. De aquí a ver si alguien viaja en brevas. Ah, y, pues mira. Y nada, el disco, la verdad que son cuatro temas regrabados de las maquetas. Sí, uh-huh. Cuatro temas y cinco cortes nuevos y nada, la verdad que las maquetas en su día quedaron un poco de cualquier forma y queríamos volver a regrabarlos también por el tema de formación. Hemos estado tocando los temas mil veces y digo, bueno, que por lo menos quede constancia de que que queden ahí. Y yo creo que se nota el cambio. ¿Pero por qué os quedasteis un poquillo así con la sensación de que no estaba del todo guay la maqueta? No suena muy allá. O sea, a mí yo he de decir que de cuando lo escuchaba, hombre, tiene un sonido sucio y a mí sí me molaba. Sí, sí, sí, pero el cambio no sé, yo creo que es a mejor, no sé. Bueno, pues nada, vamos a también escuchar. También es que no teníamos más temas para componer, dijimos, pues venga. Y no grabamos los 6 de milagro. Yo me lo he callado, yo no quería decir. Que uno de los temas que habéis regrabado es el de ahora, ¿no? Sí. Pues voy a poner lo que para mí es el temazo. Es el hit ahí. Gitanazo. Ah, bueno, y también hablar que... Que nos hicieron la copia, lo fuerza de lucha. Con el cambio de cantante, pues también le da otro rollo, o sea, yo qué sé. Sí, ¿no? Yo, de escucharlo en directo ya, para mí es el hitazo. Sí, yo creo que es el único que se sabe la gente, o sea... Sí. El resto no se entera ni de los coros, o sea... Bueno, pues vamos a escucharlo y luego seguimos hablando. ¿Qué? Curses of the good Jew. Super acople, joder. Bueno, pues. Acople en las ondas. Pues nada, ahí estaba el hit, para mi gusto, este es el hitazo, ¿eh? Ahora os preguntaré para vosotros qué hits hay. Pero, en fin, vamos a hablar primero un poquito más en general del disco nuevo, dónde y cuándo lo habéis grabado. Contarme un poquito. A ver, pues lo hemos grabado el 2012, verano del 2012. Sí, verano. 2011, vale. O sea, vale. No, ha sido como medio año grabado. No, iba a decir... Empezamos en el verano del 2012. No, más tarde. A ver, Alberto. Octubre del 2011. Parece fue la historia. Por decir una fecha. Venga, octubre del 2011. Corrían tiempos. No, a ver, empezamos ahí, pero la cosa se dilató en el tiempo de mala manera. Si no hubiese sido por el Arturo, que es el que nos ha grabado, el muchachillo ahí que toca la guitarra en Trial of Mankind, que hace un trabajo brutal, no hubiésemos visto esto, vamos, como es. O sea, muchísimas sesiones de grabación, muchísimas sesiones de mezcla, de masterización y demás. Bueno, a ver, vamos a contar un poco la historia porque parece ahí que hemos estado como un año. Pues sí, estuvimos un año. El tema es que el disco está grabado en el local. Y entonces Arturo tiene su curro, nosotros tenemos nuestros líos y entonces era quedar cuando realmente podía la peña. O sea, esto se dilata en el tiempo, por lo mejor entre que sacas claquetas, pones a grabar la batería. Con claqueta, madre mía, sí, qué pros. Sí, enclaquetados, vaya rollo. Y al final se dilata en el tiempo, pero más por tema de no es un estudio que llegas, tienes 15 días, grabas, en una semana te han mezclado y te sacan un máster, o sea, ha sido... Y mola, yo creo que es un rollo más de yourself, por decirlo claro, de algún modo. Porque al Arturo ¿cómo lo conocéis? ¿Es amigo vuestro? Sí, guitarra de Trial of Mankind, o sea, nos conocemos de Madrid y aparte venía de grabar a The Against the Spirit. Ah, que vale. Además que tiene un currazo el disco que suena como cremísima. De hecho, suenan como 4 o 6 o no sé cuántas guitarras hay que dices, hostias, vaya guitarreos. Y nada, le pedimos presupuesto, centramos con él y nada, poco a poco. Pero vamos, que con calma, o sea, empezamos ya te digo en octubre y al final los coros, de hecho vino el Miguel que estuvo para grabar los coros y todo, que fue como en mayo o finales de mayo, junio. Y luego llegó el verano, tema curro, mezclar, nos manda una... Los temas mezclados, pues mira, toca esto, tal, o sea que tampoco es una cosa... Pero bueno, que yo creo que mola el rollo. Sí, suena bien. Y en cuanto a los sellos que se han sacado, Fragment, Violent World, veo aquí, y Cruzada de Records, ¿cómo contactáis con ellos o cómo es la movida? Pues, trabajo de una vez que estaba un máster o un premio de máster, mandarlos ahí por correo, ponernos en contacto y... Básicamente... En el hardcore, en el rollo hardcore noventero o en el rollo hardcore metal de España, quedan muy pocas distris encima que saquen en CD. Y de hecho yo creo que lo único que está ahora apostando un poquito por esta vaina es el Joan de Cruzade. Exacto. El que está sacando referencias constantemente. Exacto, está Fragment, que lleva la tira de tiempo, pero que el hombre ahí... Yo no sé, yo cuando me dijo Alberto, voy a hablar con el Juan y para que nos saque, dije, hostia, tío, no le metas en otro marrón, porque es el único tío que saca y apoya a toda la peña, pero tiene que tener unos marrones, y en efecto cogió y se metió en otro marrón. Qué bien, ¿sabes? Bueno, claro. Luego está Joan Cruzada de Record, que es de la zona este del estado, que es a lo mejor donde más este estilo todavía no se ve ahí como el machoco, no sé qué, o se le pone la etiqueta negativa. Y luego está Violent World, el Pola, colega de muchos años ya de la escena de pues, Valladolid, Salamanca y demás. Uh-huh. Pero sí que es cierto que a día de hoy es muy difícil encalomar a alguien en la distribución de un CD. Y más formato CD, o sea, está como denostado totalmente. Y de encima sí. De hardcore metal ahí, que vamos, que toda la gente lo tiene como hecha la cruz ahí. Rollo. Oye, y ahora que hablas del estilo, hardcore metal, hardcore noventas, yo pienso que igual sí que habéis tenido una evolución desde el principio, ¿no? Porque, por ejemplo, temas como ahora, igual son, no sé, a mí me tienen más aire old school. Y a lo mejor ahora vais más por el hardcore metal o así. Yo creo que realmente no hay un estilo muy, muy definido. O sea, los temas fluyen y como hay influencia de muchas bandas y tal. Yo creo que es más, escuchas los temas y no puedes decir, hay algunos que no se parecen, otros van más en la línea y bueno, y ahora de hecho estamos sacando temas nuevos y claro, van de otra vaina. Y sea, exactamente otro rollo distinto. Claro. Pues sí que es verdad que para, no sé, cuando se habla de hardcore puede ser muchas cosas, uh-huh. Pero lo que comúnmente se entiende como por hardcore es el hardcore así un poco más mezclado con metal, ¿sabes? Para algunos le sonará más old school o lo que sea. Nosotros en realidad es que aquí, como cada uno también dentro del hardcore escucha sus propias referencias, pues desde algunos que es más beat down, otros de hardcore más, yo que sé, más arquetípico, otros a lo mejor algo más oscuro, lo que sea. Dependiendo, pues yo que sé, así va saliendo las movidas. No sé. Yo creo que básicamente Alberto, que es el guitarra, yo que soy el bajista, somos más o menos los que damos forma a las canciones, componemos, y tampoco es muy premeditado. Alberto, a lo mejor su estilo venía más del punk, y yo, pues, sinceramente, venía más de del metal o de música extrema o cosas así. Los Dagadan Dagadan son del Navarro. Eso es. La movida, pues simplemente es cruzar, pues uno que le gusta más el punk, otro que le gusta más el metal, y a los dos le gusta el hardcore, pues es lo que te va a salir. ¿Sabes? No es, tampoco es muy, muy premeditado, no dijimos, joder, quiero hacer un grupo de eso y tal cual, porque pasa cosas, nunca nos ponemos de acuerdo. Exacto, es imposible. Pero, pues, que suene una... Top Rau, por ejemplo, es mazo, mazo difícil. Es muy jodido. ¿A que sí, Alberto? Sí, no se puede. Pero bueno, vamos a ir tirando y bien. Tenemos las pelas de local típica de, metáis esto, ¿no? Porque a mí me mola así tal, pero vamos, un clásico. ¿Queréis que escuchemos otro tema? ¿Cuál es uno de vuestros hitazos, en vuestra opinión? La llama se enciende, por ejemplo. Ese es que es como cuando vino Mar, le exprimimos bien con ese tema para... Este es el primero que tienes que sacar. De los que más me costó, por cierto, también. ¿Pero es el tema que más le gusta al batería o qué? Sí, en general me gustan todos, la verdad. Y ahora estamos, como ha dicho Alberto, estamos sacando temas nuevos, ya más o menos metiendo mis baterías a mi manera. Claro, eso porque he tenido que acoplarme a las baterías del anterior, que son bien, bien jodidas, la verdad. Vamos, eso sí que van a ser unos gitanazos, pero de miedo. Con navaja y todo ahí. Y me ha costado su tiempo, pero bueno, ahí ya... Claro, porque la historia ya tiene que adaptar, o sea, el disco quedó grabado por Miguel, se piró a por temas de curro y tal, está en Edimburgo, de aquí le mandamos un saludo al chaval. Un besazo ahí. Que le vaya bien allí, y nada, y luego, o sea, fue sacar los temas, bueno, por lo menos están grabados y la batería más o menos, y ahora lo que estamos sacando ya es a Supreme, o sea, la batería puede hacer ya lo que... su rollo. Guay, guay, van a molar. Y a mí también me mola, es de mis preferidos, la llama. Sí, Venga, pues vamos con La llama se enciende. ¡Celerina, fillo de putana! ¡Celerina, fillo de putana! ¡Celerina, fillo de putana! ¡Celerina, fillo de putana! Illuminate, Venga, pues ahí estaba, la llama se enciende, ¿no? Se llamaba este tema. Sí. Bueno, que este tema, ¿de qué va, por cierto? Algo se puede intuir, pero podéis explicarlo. Pues... En contra de los putos maderos. Exacto. Sí, básicamente. O sea, nada más que decir. Guardianes del Estado, que siempre lo mismo chulos con placa y que se les está acabando la movida. Que ya la gente se anima más a darles pa'l pelo. Y lo del tema de la llama ya se enciende viene un poco a decir por lo que la revuelta que está habiendo en Grecia, que aquí no sé cuánto quedará para que estalle un poquito la historieta, pues eso, como dice, fuegos... Yo que sé, la letra es todo el rato hablando de eso, vamos, de que ya poco a poco se está encendiendo una llama aquí, de que la gente está hasta la polla o hasta los ovarios de tanto puto chulo placa y de que sean los mismos cerdos de mierda justificando a lo mismo de mierda de siempre. Y que van a pillar cacho, uno por uno. ¿Sueles escribir las letras tú siempre o qué, Tony? Bueno, en este caso, en camino, depende, ahí. Hay letras que son heredadas del anterior cantante, el Borja, que son las más criptográficas, las más raras. Luego hay alguna que el Alberto me ha pasado alguna idea y tal y no sé qué. Y yo lo iba adaptando a mi rollo y nada, así. Básicamente... E ir pillando ideas, no sé, un poco ahí entre el grupo ir viendo las cosas que se quieren decir. No sé, yo detecto que son unas letras así bastante combativas, como que no socialmente comprometidas y así, y me preguntaba qué pensaríais vosotros acerca de las letras en el hardcore de vuestro rollo, si suelen ser así o si son menos políticas. Porque a mí me da la impresión de que no abunda mucho el tema combativo hoy en día en este estilo. Hombre, es una historia que está ahí. O sea, hay mucha peña que básicamente toca hardcore y realmente no tiene compromiso alguno político. O sea, musicalmente sí, pero luego no, las letras no hablan de nada político. Pero bueno, que cada uno... Esta es la historia de siempre. Es como... Y siempre es una guerra. O sea, hardcore político, hardcore no político, en su día era político o no. O sea, es una... Una guerra que ya pero vamos, de siempre. Sí que hay que pero de siempre tampoco, ¿no? Porque cuando surgió el hardcore en el 78, 70 y tal, yo que sí. Sé que... O sea, aunque fuera un descontento ahí social sí. Básico, pero por lo menos siempre eran como combativos, ¿no? No sé, no hablaban ahí de la familia y de... No, totalmente. Claro, es que todo eso viene más que nada ahí del rollo a lo mejor quizás de Nueva York por un lado, el rollo así más de familia porque era más rollo hardcore hecho por skinhead. Luego ya en los 90 ahí el sonido más de Cleveland, más rollo ahí hablando de religión, de anticristianismo y cosas así. Y ya... Cuando llega ya así el rollo este a Europa, Bélgica y así, que tienen letras así como hablando más en general de la corrupción del ser humano y del mundo en el que habíamos vivido. Pero es que depende de por dónde lo cojas. Luego en los 90 había muchas bandas vegan straight, apareció lo del concepto de hardline, etcétera. Ahora sí que es verdad que lo que viene siendo Madrid, por lo menos que es donde estamos nosotros, sí que se ve que hay un grupo de personas abiertamente... declarada como antifa y anticapitalista, sin ningún miedo a decirlo, y que tampoco vamos por ahí dando sermones a nadie, ni mucho menos, ni nada, pero que nuestras letras evidentemente reflejan un poco lo que nosotros sentimos de vivir en esta ciudad, tanto los que son nativos de aquí como los que venimos de fuera y somos emigrantes de otras provincias. Y luego está la misma gente de siempre, que se quiere desligar del rollo, que quiere sacar pasta de la movida, o que simplemente pues no le gusta que se les etiquete como algo porque no sé, porque consideran que eso no tiene que ver con el hardcore o con las calles de Madrid o lo que sea. De todas formas, también la peña tiene como siempre un miramiento a lo que se hace en los United acerca del hardcore, y aquello es como otra movida completamente distinta. O sea, las bandas, claro, que parece que incluso pueden ser de un rollo político, están tocando una bandera de Estados Unidos detrás. O sea, una movida que es impensable. Sí, aquí, sí, el diría. Contexto, o sea, es el concepto diferente. Es otra vaina, o sea, uh-huh. Creo que sí. Muy interesante, chavales. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos otro tema? Bueno, hablamos, yo qué sé. Es por enseñar un poquito lo que habéis currado. Sí, venga, sí. ¿Qué? ¿Cuál hemos queréis? Hemos venido a hablar de nuestro libro. ¿Cuál queréis poner? Claro que a sí. A ver, ¿qué tema ponemos? Así guapicho. Hombre, que mola ahí. Vamos a enseñar a la Cristina. Claro, ahí. Eso. Desde abajo llega la venganza. Es verdad, es verdad. Tenéis grandes colaboraciones en sí. Este CD. Sí, bueno, yo qué sé. Contarme un poco. En el fondo... Contarme. ¿Qué pues colaboraciones ahí tenéis? Pues el tema de debajo llega la venganza, pues Cristina, o sea... Anteriormente tocaba en Wild 2. Fue vocalista de Wild 2. Vocalista Dogs. De Wild 2. Y la verdad que tiene un vozarrón que agüita. Sí, acojonante. Sí, sí, sí. Y no nada, pues yo qué sé, colega, nos conocemos y dijimos... Además que creo que lleva mucho tiempo apartada de cantar de los grupos. Además tiene tema de curro. De hecho, en Borna iba a entrar a cantar con nosotros. Así, ¿eh? Sí, al final ha sido una putada. Ha pagado 3 meses de local... Y, no, y ni siquiera hemos ensayado con ella, porque estábamos ahí, no podíamos quedar, o sea, horarios súper incompatibles sí, por tema de curro. Puto Madrid para eso, ¿eh? Sí, total, o sea, como tengas un curro que encima depende de tener libranzas o hacer... Ya. Yo qué sé, tener horario corredero, ¿no? O sea, que tienes que estar aguantando la guardia del resto de peña, imposible. Y nada, a nosotros nos hizo ilusión y se lo propusimos y dijo, joder, encantada, tal. De hecho, el día de la presentación ya estoy invitada, o sea, aquí... Cantará ese día. Y luego está pues la peña de toda la puta vida del hardcore Madrid y así. Sí. Pues el David alias Oso de Inside Me. Otro David alias Garban de Curro Jiménez. Rumbero. Qué guay. Vamos el andando, y el señor Richard de toda la puta vida. O sea, en ese ahí, tema, Racing Hay, Again the Spirit. Ese tema que habla un poco del camino, ¿no? Que sigues y tal. Y nos molaba un poco la idea de que estuviera peña mayor. Que realmente, o sea, lleva toda la santa vida en esta historia. Qué chulo. O sea, mayor de años, pero no de espíritu. No de espíritu. Vamos. Pero me acuerdo yo cuando éramos chavales que los Unchained era como, joder, nos tenían siempre ahí de... Nos molaba mogollón. Joder, es un placer, o sea, que esta peña venga a cantar y el Oso sea súper buena tropa, que ahora mismo está fuera de España también. Y... Un saludo, dice. Un saludo al Oso. Y nada, o sea, proposición igual y encantado. La peña vino allá al local, encima... Les hicimos madrugar de fin de semana, pero vamos, yo creo que ha molado. ¿Al Garban también? ¿Eh? ¿Eh? Garban no. A Garban vino, no. Además que el Garban vino que se había tomado unos vinos y dijo, no, chavales, os mola mi idea cómo voy a cantar. Y dijimos, tío, canta como tú quieras. Y la verdad que queda ahí reflejado muy su rollo y mola. Oye, ¿el tema en el que canta la Cris cuál es? El de abajo llega la venganza. De abajo llega la venganza. Vale. No hay un título más largo para ese tema. Ya te digo, ¿eh? Vale, pues vamos a poner ese... Este también va con intro. Este también va con intro. Venga, pues vamos ahí, desde abajo llega la venganza y esténse atentos y atentas a esos coros o a esas voces que pone la Cris. Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Let's go! idolatran las clavas. Está por despertar. Abajo tengo la mudanza, la misericordia que entienda. Tanto tiempo esperando, tendrá su final. Ya veré cuál es nuestra fuerza, la llena de esta tristeza. Voy a mirar que se nos adivine, voy a tomar la vida. La vida está nuestra fuerza, la justicia está nuestra mano, la venganza es la sentencia. Ahí estaba, desde abajo llega la venganza. Joder, la Marce, la Cris, qué voz tiene, ¿eh? Qué vozarrón, y es que encima mola porque en directo lo da todo, es una bestia. Muy bien, ha quedado muy bien, ¿eh? Un saludito, Cris, un besito. ¿Qué pasa, que os habéis quedado mudos o qué? Ah, no, no sé. Pregunta. Las noticias de Madrid. Oye, ¿y qué os iba a preguntar? Antes comentabais que era difícil que os editasen las cosas en CD, y es verdad, mucha gente que ha venido aquí, como que mucha gente de sellos comenta que los CDs no se mueven bien y demás. ¿No os habéis planteado sacar un vinilo? Yo es que personalmente pienso que esto es una excusa para tener los temas grabados en internet, que la gente los escuche y te llamen de sus ciudades para que vayas a tocar, barra destrozar el pueblo, ciudad que sea. A mí el resto del formato, como dicen los gloriosos Asinu, me da igual, yo solo quiero escuchar, pum, vamos. Hombre, yo creo que lo de sacarlo en CD, en vinilo tal, al final después dice el Tony, es una excusa, porque parece que si grabas los temas y los dejas colgar en internet, como que no queda como si fuera un disco o algo así, que es una gilipollez en el fondo. Yeah. Pero bueno, y realmente al final es tema pelas, o sea, sacar 300 vinilos que te salen a 2,5 pavos, 3 pavos, no, yo creo que no compensa, o sea, y luego moverlos, que no es lo mismo, porque nosotros, por ejemplo, el día de la presentación vamos al CD con la entrada, o sea, y eso no puedes estar regalando el vinilo, porque entonces estás perdiendo, yeah, perdiendo pasta, yo creo. Yo creo que es el primero de camino. Y para mí, para algunos, es el primer disco que grabamos. Uh-huh. A ti, a lo mejor, no. Bueno, el Tony ha grabado ya 20. Pues, sí, bueno, una discografía en su casa. Y pero para parcelado. Algunos, pues, es el primer CD y, pues, tema de, pues, que es una chorrada, pero te hace ilusión. Claro. Es decir, mira, este CD lo grabé yo. Claro, el segundo, sí, pues, ya veremos. Ya veremos si sale solo en tema para internet y de descarga gratuita o... Hombre, segundo habíamos hablado que a lo mejor, porque va a ser plan, a lo mejor en plan 5 cortes o algo así, hacer un split compartido. Que yo creo que compartido. ¿Y sí, ya sabéis con quién? ¿Habéis barajado alguna? Pues hombre, banda? Hombre, están ahí muy cerca los Kirvan Houten, ¿no? Sí, la, ah, qué bueno, la, sí. La gran esperanza de Madrid. O sea, la nueva esperanza la de nueva Madrid. La nueva esperanza de Madrid. Y pues, ¿qué más? O sea, grabar con unos colegas que nos llamamos de puta madre y... No sé, hay muchas bandas en realidad. Sí. A mí también con los 13-12 también me molaría grabar. Pues un no split, un compartido de 3 bandas, claro. Eso hace mucho que no se ve. Joder, esas 3 bandas estaría súper bien, ¿eh? Mm-hmm. Precisamente esas 3. Sí. Además es que esos son los colegas que, con los que sí, al final ir son a los con conciertos los que y claro, tal. Y yo qué sé, es mm-hmm, lo que gusta ahí, un poco. Claro. Y a lo mejor eso es un compartido si te puedes plantear menos cortes y grabar un vinilo, porque al final estás dividiendo gastos y sacar una referencia corta, no sé, 200 vinilos que a lo mejor los puedes mover. Pero vamos, hemos grabado 500 CDs que van a estar cogiendo polvo ahí en la estantería de Tony en su casa, que todavía no los tiene, pero a ver si se los encalo, vamos. Pero vamos, 500 vinilos ahora mismo, vamos, yo creo que es una locura. Ya te digo. Bueno, bueno, hombre, ya tenéis 3 distris que os las van a mover, quieras que no, eso sale echando leches, yo creo, ¿no? Bueno, a ver, a ver. A ver qué pasa. Sí. Hombre, luego, porque al final vamos como a medias, al final nosotros nos vamos a quedar la mitad de los CDs y esperamos gente del tema de la presentación las 5 o 10 fechas que demos por la península, quien nos llame, intentar quitárnosla. Ya, por cierto, ahora que lo mencionas, ¿ya os ha llamado alguien? ¿Habéis hablado con alguien? Para hemos hablado con alguien, pero no hemos concretado nada. De momento no hay nada cerrado. Luego también es un jaleo, porque Navarro... Luego este me igual, porque tampoco puedes decir, venga, nos echamos a la carretera y estamos 10 días tocando, porque luego están los curros por medio y es un jaleo. O sea, yo que sé. Serán excursiones de fin de semana, que podamos dar dos fechas y... Claro que sí, con el picnic y todo eso ahí. ¿Con qué picnic? Sí, la tortilla vegana. El Alberto se ha comprado una furgo ahí. Está de puta madre. Ahí tiene cocina y todo para hacer seitan. Maravilla. Oye, que me han dicho que os pregunte, que os hago una pregunta. No sé si voy a desatar aquí iras, pero me han dicho que os pregunte por una vez que os acusaron de ser machocores y que parece ser que tenéis una anécdota al respecto. Pero ¿cuántas veces no nos ha acusado de la machocores? No, machocos. O sea, básicamente es el término, ¿no? Que... ¿no es lo mismo? Sí. Bueno, sí, es lo mismo, pero machoco... Es la forma de expresarlo. Pero vamos, es acusado, ¿no? Nos preguntaron en entrevista en Salamanca, yo creo que es esa historia, ¿no? Ni idea. Sí. ¿Ah, sí? No sé. Yo pensaba, no sé, por lo que me dijeron, que es verdad que me lo han dicho y no sé más, de algo que os acusaron de machocores y que os cabreasteis o así. No. Hombre, no, la movida es la de siempre, que toca las pelotas, aunque suene, patriarcal macho decirlo, eso, nosotros no somos machistas. O intentamos no hacerlo, toda la medida de nuestros esfuerzos antipatriarcales y demás. No, pero bueno, yo creo que... Es que es eso, identificar un estilo de música porque eso sea agresivo solo con un género, eso me parece más machista que eso. O sea, nosotros no hablamos de follarnos tías de determinadas maneras, ni de la sumisión de las tías, de lo guay que es ser un tío. Nosotros hablamos de reventar cosas. Y movidas así, y lo hacemos con violencia, pues claro que sí, pero es que una tía y un tío pueden ser igual de violento. O sea, no sé. A ver, eso yo creo que, vamos, ni acusación ni nada, fue que nos entrevistaron cuando fuimos a tocar al Esperpento, que hubo ahí entrevistas a todos los grupos, y parece que si suenas a lo que suenas y eres de Madrid, directamente te meten en el rollo machoco, pero que no tiene ninguna explicación, o sea, es como no tener ni puta idea de nada. Directamente. No, es que es verdad, o sea, pontarle las letras por lo menos, solo por la música. Es por el estilo. Por el estilo. El estilo suena, pues eso, suena agresivo, suena de. Pues chulillo, no sé qué, pues sí. ¿Y qué quiere? Que parece que si no suena solo cool, está fuera, o sea, claro, no sé. Que no sé. Yo creo que más tema pues musical, que en Salamanca tiene una corriente. Y oye, nosotros... Claro, ojo, que yo también es que vengo de Salamanca, que es que, o sea, es como en plan de... Yo he tenido banda de old school, tengo bandas de cruz y tengo otra banda, pues, de hardcore metal, tío. O sea, no sé. Yo creo que, si es lo que creemos, que es la Becesa, no fue ningún incidente ni nada, pero yo creo que, pues, por el estilo de música que hacemos, pues... Se asocia pues a ciertas letras, ciertas historias. Sí, ese es el rollo. Pero yo creo que... Camiseta de asas, parece que... Eso a veces es una tontería porque hay grupos que pueden ser del estilo más machoco, como ellos dicen, y que realmente tengan letras comprometidas y tal. Los nasty esos, no entiendo muy bien el rollo este del machoco, pero los nasty estos yo creo que más de ese estilo no puede haber, y tienen canciones en contra de la nueva economía que está habiendo y cosas así, ¿sabes? Que también son comprometidos. Claro, y las letras de siempre de ir ahí en plan, o sea, de... Eso básicamente es entrar en tópicos. Eso es, tópicos, tópicos. Y es como si yo digo que a vosotros os gusta el Youth Crew y todos los Youth Crew sois así. Pues no, pues habrá de todo, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, en caso lo estamos esperando a la entrevista porque nunca salió a la luz. Verdad, ese DVD ahí. Sí, el DVD con los conciertos y tal, no, nunca vio... Nunca le vimos. Y eso era de una gente de Salamanca, no sé quién. Sí, esa era de la gloriosa Shake, la Salamanca Experimentos Hardcore Crew. Que bueno, que ahora no está pasando por sus mejores momentos. Y eso fue el segundo Esperpento, el festival que hacían Do Yourself allí en el 13 Mono. Y nada, hicieron entrevistas de todas las bandas, grabaron todos los conciertos en DVD y van a sacar una edición, pero al final, pues supongo que habrá sido por los problemas internos o así, pues no ha salido la luz. Vale, bueno, eso en cuanto a Salamanca, y ya que estamos hablando, ¿qué opináis de la escena que os ha tocado vivir? La Madrid Hardcore y demás, ¿algún comentario? No, yo creo que ahora mismo está habiendo muchas bandas y yo qué sé, la gente se mueve, hay conciertos y bien. Sin más, yo qué sé. Yo creo que cuando nosotros empezamos fue un poquito fácil y complicado, porque en el momento en el que empezamos a tocar nosotros hubo un gran parón. Sí, sí, había pocas bandas. Había pocas bandas y pues bueno, pues tuvimos la suerte de que nos llamaran de muchos sitios y... Y llamaron bien para hacer la gira con Devil for Dishonor, ¿no? Sí. Devil. Al final no pudo ser. No, pero yo creo que ahora mismo, ya te digo, o sea, la gente está comprometida, hay muchas bandas que están saliendo y algunas han quedado por el camino y tal, pero bueno, que bien. O sea, y a nivel nacional también sigue habiendo muchas bandas y bandas que surgen nuevas y la gente rula por ahí. También bien. Lo de siempre, que tendría que haber más unidad. ¿Sabes? Ya, sí. Pero bueno, es normal que cada uno tire paso. Pero aún así, yo creo que Madrid es muy grande, hay mucha escena dentro de la escena, entre comillas, si se puede llamar escena. Pero sí que es verdad que hay un núcleo de personas que nos hemos conocido por el hardcore y tal, y que yo creo que estamos bastante unidos en cierta manera. Pues al final, luego los conciertos van cuatro. Cada uno tira por donde sea, luego, cada uno luego tiene su historia. Pero sí que es cierto que yo mismamente, cuando vine a Madrid hace 2 años, o muchos amigos que vienen a Madrid, todos vienen preguntando por dónde está el Madrid Hardcore. ¿Dónde está esa canción en el pit de Versus? ¿Dónde está Proud? ¿Dónde está todo ese rollo típico de Madrid que ya, pues, ha pasado otra cosa? Sí. Sí, totalmente. ¿A pero qué ha pasado que... eso? ¿Dónde está? No, pero es que ya ha pasado, porque eso fue una época y había 5 exacto bandas, que es el Madrid Hardcore, y bueno, con el paso que siguen Insight Me, por ejemplo. Insight Me sigue tocando. Claro, Insight Me, Against the Spirit lleva peña de... Proud. De Proud. Pero no sé, sí que como el sello ahí de Madrid Hardcore... Unchained son Curro Jiménez, o sea que esa peña sigue toda en activo. Y sí, sigue tocando. De una forma o de otra. Sí, sí. Aunque sea, por ejemplo, Jesús, aunque sea, yo que sé, tendrá... posturas encontradas con nosotros, tiene su tienda y tal, no sé qué. Y sí que el otro día montaron ahí alguna cosa, La Chula ha vuelto. La Chula ahora es distinta como era antes, quizá, no sé. ¿En qué sentido? Pues hay gente nueva. Yo no conocí La Chula como era antes, pero hay mucha gente nueva. Yo supongo que la gente histórica de La Chula, pues habrá algunos que sigan ahí y ahí habrá otros que no. Luego siguen estando de siempre y llevan montando Guiar, o sea, Rosa, cientos de conciertos. Amor de Amores, no paran, ¿eh? Yo qué sé. Be The Change, están ahí Rosa con Be The Fernando, Change, un montón de historietas, o sea, yo qué sé. Exacto, y otra peña por ahí, pues Opposable Soul ahí empezando, uh-huh, en este duro mundo de que es del Do It Yourself, muy Tony, duro. Tony Producciones también está por ahí palmando Conspiracio, pasta. Conspiracione Productions, con mi hermano el Marco, un beso desde aquí. Muy bien, chicos, se nos va acabando el tiempo, vamos a pinchar otro tema, el que más os apetezca. Pues pon un camino por ahí, ¿no? Que se escuche a esta gente. Venga, sí. Venga, pues. Un tema raro que no canta Tony, o sea, es un detalle. Es un detalle, ¿eh? Es un karaoke. No, tú no cantas para no, nada. ¿Qué va? Los coros. Venga, pues ahí vamos, un camino. Pero las manos, podidas a vos, soldados en la intentarán reventarte, ellos no podrán contestar. Ahí estaba vuestro tema karaoke, ¿no? Sí, canta con nosotros, como des con dos. ¿Esto el día de la presentación que haréis? ¿Irán vuestros colegas a cantar o qué? Esperemos que sí, que Garban y Richard vienen. El oso chungo, porque está en Bélgica ahora mismo. Un Skype o algo así. Ya está. Sí, lo pinchamos ahí en una pantalla. Como Rajoy. Bueno, pues contadme un poco planes de futuro. ¿Vais a presentar el discazo en qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Sí. Contadme. Presentación en Móstoles con... ¿Cumpleaños de Alberto? También. Olé. Como el año pasado igual, o sea, por estas fechas. Y nada, o sea, placer de tocar otra vez con Chimpancé. Qué guay. La bandaza de Móstoles. Y los hermanacos de Dirty Abbey. Nuestro compi de local, Dirty Abbey. Y nada, esperamos que sea una buena fiesta y que venga la peña y tal. Y ya te digo, vamos a montar... Será a las 10 en la sala Asociación de Músicos de Móstoles, que está en el Polígono Los Rosales, donde la plaza famosa de toros, donde casi tenemos suerte y no la hubo. Y nada, 10 de la noche. Y la entrada hemos puesto 5 euros con el CD de regalo. Que bueno, yo que sí. Muy bien. Que normalmente, tres grupos, muy bien. Sí. Y luego, bueno, tenemos la oferta que si alguien quiere la camiseta con el CD y la entrada, la ponemos a 10 pavos. O sea, tiramos la. Está tirado. La casa por la ventana. Este es que lo dais todo. No, ¿eh? Es que ocupa mucho las camisetas en casa. ¿Pero qué fecha has dicho? Que no me he enterado. 29 perdona. De marzo, sábado. Sábado 29 y de luego, marzo. Y luego, pues yo que sé, a ver si concretamos alguna fecha por ahí, pero ya te digo, eso tranquilamente, tampoco. Llevamos mandando mail desde hace un año. O sea, nada de eso. Quien le apetezca montarnos un bolo, pues iremos allá a tocar y tranquilamente. Muy bien. Y me comentabais que ya tenéis canciones nuevas hechas y toda la vaina, ¿no? Tenemos 4 cortes nuevos, que está sacado lo que es la música. Esperemos que Tony últimamente viene poco al local. Empieza a meter las letras. Con tantas bandas. La putada de tener trabajo es eso, ¿sabes? La gente que trabaja, pues no puede ir a ensayar. Los pilares que tenemos el tiempo frío, o sea, más o menos. Claro. Esto se está es previsible que saquéis una nueva edición en no mucho, ¿no? Sí, 2014, pues, en cuanto esté la historia de si alguien quiere compartir disco, o sea, si hablamos con Kirby Hutten o 1312 o quien se anime. Pues nada, adelante. Y si Arturo tiene paciencia aún y nos quiere volver a grabar, pues bueno, de puta madre. Oye, y no quería que os fuerais sin preguntaros si me sabéis decir alguna actualidad de la casica, ya que alguno de vosotros viene de allí. Pues ahora mismo está parado con el tema de... Se suspendió el juicio de la vista que había. Y nada, tema burocrático de papeles y yo por ahora no sé nada más. De hecho, yo creo que se han paralizado también un poco... los conciertos que ha programado para sacar pasta y lo que fuera. Muy bien. O sea, que bueno. Bueno, había hace poco el concierto que hubo, que tocó Chimpancé, me parece, el sábado pasado, también era para sacar pasta para la casica. Ole. Y os quería hacer una pregunta súper importante. ¿Cuál es vuestro paso favorito de baile del Step Down de Sick of It All? ¿Tú te acuerdas el vídeo? Sí, el vídeo, tío. El paso el que se cae, ¿no? Que somos fan de la zona, ¿cómo es? De Chicago. De la costa. Sí, Costa Este, ¿no? Lo llaman. Eso es muy bueno. A mí lo que más me gusta es el baile de los emos. El de los tres, las tres criaturicas de, lo que, de los hemos antiguos. Ah, vale, sí, sí. No los hemos de ahora, los del flequillo, sino los hemos de antes, de gafapasta y esas cosas. Que se han empañado aquí. Ese es el mejor. Eso está muy gracioso. Todos son la polla. Sí, la verdad es que habrá sí. Habrá que hacer una reedición de ese vídeo. Eso os iba a decir. Os correspondería tomar el legado. Bueno, a ver. Esta gente es que se quiere aventurar. Ya nadie baila, ¿eh? En los conciertos ya poca gente bailamos. Bueno, un poquito. Bueno. Depende del día también, no sé. No sé. Yo con esta, con la de un camino ya me bailaré mis pizza makers ya. Bueno, ¿vendrás a concierto, no, María, o qué? Pues a lo mejor sí. Sí. Hombre, yo he visto que en el evento pone que vas, o sea. Bueno, pues entonces eso va a misa. Eso va, sí. Bueno, oye, pues chicos, que muchísimas gracias por haberos venido hoy a Radio Ela. A ti. Un placer. Por darnos la oportunidad. Y nada, que la verdad que me gusta mucho el disco. Y bueno, pues pasamos a la sección de agenda, que quería comentar algunas cositas de las que hay programadas para los próximos días por aquí por la zona de Madrid. Sí, di lo que quieras, tenéis los micros abiertos, podéis interrumpir. Nada, que tocan el fin de semana que viene, viernes 14, no Turning Back, que vienen a hacer fecha única aquí a Madrid. Tocan Kirbajuten y 13-12, o sea, va a ser un bolazo guapo. Sí, este domingo Montaguiar también, Rosa, ahí. Dirty Abbey, Coke Bust y Teasing. Sí. ¿Dónde? Cierto. En Barracudas este domingo. Lo suele montar ahí, ¿verdad? La peña de Uy. Y bueno, sí. Y mañana hay dos bolazos al precio de uno en Madrid. Bueno, está el Arroz Pala, Perra Salvaje, Uy. Robo. Y no me acuerdo la otra banda. Y Obediencia. Está la agenda cargada. Marco ahí. Y en Alcorcón, el que se anime a ir. Último concierto seguramente hay en la Escuela Taller. Con todas las bandas locales y, no sé, hacer un poquillo de fuerza. Está muy bien que lo comentes, Tony, lo del tema del Corcón, que, bueno, para que la gente esté un poquito al loro, ¿no? Que probablemente último día... Sí, quizá último evento. Bueno. Esperemos que no, y eso, manteneros alerta de cualquier tipo de convocatoria que pueda haber para apoyar y demás. Y bueno, pues aparte de estos conciertos que habéis contado, que por cierto, No Turning Back, ¿dónde vienen? ¿A qué garito? Igual, Barracuda. Barracudas. De hecho, yo por lo visto os han dicho que querían tocar a Barracuda. ¿Ah, sí? Sí. Era su ilusión tocar a Barracuda. No, porque siempre que han venido, en principio, ahí, empezaron a bajar yendo al Barracuda, y debe ser como su casa aquí en Madrid. Olé. Sala pequeña y mola, o sea, es otro... Guay. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con las convocatorias, para el sábado 8 de marzo, dentro de un par de días, está la manifestación del 8M, que empezará a las 7 de la tarde, que el recorrido va a ser desde Cibeles hasta Plaza de España. Eso el sábado 8 de marzo. Luego está la quincena de lucha feminista, que era del 1 al 16 de marzo, y todos los días hay un montón de actividades. La mayoría son en el espacio transfeminista Liberado La Hoguera, que está en la calle Madera 9, que esto es en el barrio de Malasaña. Es un espacio que se ha ocupado expresamente para hacer estas actividades, que son muy cañeras, la verdad. Hay muchas muy interesantes. Por ejemplo, os voy a comentar que el domingo 9 de marzo hay un micro abierto, Genealogías y anécdotas del movimiento feminista autónomo en Madrid. Esto será, como os digo, en La Hoguera, de 1 a 3 del mediodía. Después hay un taller de autodefensa, por la tarde, de 4 a 7, y después una proyección, debate sobre La Última Gota, sobre violencia institucional. Luego, por último, habrá el domingo una proyección, debate, Fake Orgasm, a las 7 en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera, 19. Y bueno, pues no comento más convocatorias de estas, pero podéis ir a verlas a la web, que es aportodasmadridagenda.wordpress.com. Y bueno, pues eso, vais ahí a la web y le echáis un vistacito, que hay un montón de actividades súper chulas. Y bueno, pues que muchísimas gracias por escuchar, que nos escuchamos la semana que viene. Estamos en la casa de la bomba @radioela.org para lo que queráis comentar. Y bueno, pues nada, chao. También sus maestras, la paciencia se desborda. Esto es un último aliento. Todas tus fuerzas.